compañera. Usted se queda y yo me voy, y voy buscando a quien culpar de esta partida sin adiós, tan sin razón, rabia y dolor. Mi compañera, a veces pienso que se han puesto de acuerdo todos en no dejar amarnos como si fuera traición. Por eso así, con rabia más que con dolor, voy a partir. Pero no deje de mirar por su ventana y de buscar sobre los techos su pedacito de luna, que en alguna estrella de las que rondan cerquita de esa luz, si usted se fija bien va a ver que allí estoy yo. Es un gustazo realmente recibir aquí al invitado de esta hora, Tito Rinaldi. Estamos hablando de Tantomán, que le decíamos a la audiencia más temprano en la mañana, que nos daba mucho gusto y que además nos hace recordar tiempos que parecen tan lejanos, no son tantos, no sé, habrá que ver si son muchos o son pocos. El asunto es que no cualquiera puede festejar 30 años de trayectoria. Bienvenido, Tito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por dejarme entrar a la casa de los escucha, ¿verdad? Sí, hace años que no estábamos, hace muchos años. Seguro, parte porque nosotros hicimos todo este tiempo en Paysandú. Exacto. Si bien somos de acá del sur, estudiando y trabajando, quedamos en Paysandú los dos, que fue donde nos conocimos y empezamos a hacer esto de música, de canciones. Entonces nuestras venidas a Montevideo eran bastante esporádicas. Viajábamos por trabajo, pero a veces siempre el tiempo que tenés para recorrer radios es cero. Y sí. Y bueno, alguna vez, algún toque que sí hicimos acá, porque eso nos limitaba mucho, ¿verdad? Venir a tocar. Y en parte es un poco también la limitante, no es nuevo esto, la limitante de todos las propuestas del interior se chocan con una barrera en el arroyo que limita. Exacto, en cualquier arroyo que se aparezca. En cualquier en el puente camino. Que limita el departamento, sí. Te encontrás con el freno. Pero bueno, siempre tuvimos muy buena conexión con todos los medios. Inclusive habremos mandado algún aviso a usted, y usted, yo sé que lo repicaron o lo difundieron. Sí. Y así con todas las radios, cuando mandábamos material y mandábamos este aviso de que íbamos a estar en determinado momento, lugar, siempre nos trataron muy bien todas las radios. Que en definitiva es lo que hace que una propuesta musical perdure en el tiempo. Sí, señor. Es imposible que andes todo el día repartiendo canciones y discos por la radio. Entonces, si más o menos a la radio les gusta y te tienen en cuenta, nosotros estamos muy agradecidos con eso. Claro. Con las radios y los locutores y todo, que son los que en definitiva son los que nos han mantenido, sí, en el tiempo. Recordaba, Tito, cuando entró al estudio, a Churi, sí, que era quien lo recibía aquí en el estudio, que sin duda representa lo más rico de la radio, y te escuchaba hablar, y para nosotros, digo, como país, uh-huh, el hecho de que haya producción de canciones, creación de canciones desde lo nuestro, uh-huh, Es crucial también, ¿no? Ustedes, además, en la época que empezaron, tenían mucha predominancia lo argentino, y ustedes hacían lo nuestro. Yo no digo que ahora no haya, uh-huh, influencia, pero creo que se ha abierto un espacio, a partir de aportes como el de ustedes y de otros seguramente, para lo nuestro. La necesidad de crear desde acá, desde nuestro país. Siempre, estos 30 años fueron complicados, porque cuando arrancamos, en el 93, como decís tú, había una predominancia. Justo ahí salía Soledad, Abel Pinto, Luciano Pereyra, Tamara Castro. Es decir, una tropa de gurises a cantar, que siempre decimos, nos engañaron. Nos cagaron a mentiras, disculpen la palabra, porque pensamos que era la renovación del folclore y no fue más que lo que se ve ahora. Son alimentadores de multinacionales y cantan lo que se les dice y hacen los festivales que se les dice y van y se mezclan entre ellos. Que es lo mismo que hoy, 30 años después, está pasando acá. Sí. Hay una empresa que maneja todos los festivales y hoy vos ves quiénes son las voces de los festivales. No hay folclore. Les mandan, porque es interesante eso, a veces la gente no sabe. Yo el otro día vi, no es por nombrarlo a él, no es con él, Luciano Pereyra, lo mismo se puede decir de Soledad, de otros. Lo que canta no tiene nada que ver ni con folclore, ni con... Es algo que pegue con lo que están haciendo en otros lados. Total. Y se eligen dos, tres canciones y son esas y se terminó. ¿No? Sí, ¿te acordás un caso que hubo? Me acuerdo de un músico argentino, me acuerdo ahora el nombre del grupo, que era muy virtuoso. Y fue a Europa, quiso probar suerte en Europa, y en Europa las disqueras, estoy hablando de hace 30 años, capaz, le pusieron un gatito, tenía que aparecer con un gatito. En todos lados tenía que estar con el gatito. No importaba, es parte, claro, de ese marketing de un objetivo comercial totalmente, que no tiene nada que ver con el folclore. Totalmente. Ojo, porque tampoco podemos decir nosotros somos unos privilegiados porque nosotros no vivimos de esto. Siempre lo dijimos y nos hacemos los locos porque si no nos contratan, no importa. Sí. Seguimos comiendo y llevando la comida a las casas y haciendo lo que queremos porque no dependemos de la música. Pero entendemos que sí, que hay gente que sí y hay gente que a veces tiene que transar o tranza. O transar o transar. Pero ¿dónde está el objetivo ahí? Porque uno defiende lo de uno, lo que canta, lo que compone, las raíces del país. Ahí ya cuando te pasás para el otro lado y das determinadas opciones para que te manejen tu carrera, también estás Y bueno, pero pasa, pero ajá, pasa. En Argentina fue clarito. En Argentina fue clarito. Toda esa barra que ya nombramos. Uh-huh. Saben ni tocar una samba hoy por hoy, no sé qué tocan. Sí. Y recogen cosas viejas y bailan además en el escenario. Sí, todo eso, ¿no? Nos metieron en revoleo de Ponchito y nos quedamos con eso. Que está bien, que haga lo que tenga que hacer, pobre Guisa. Ella soñó con ser famoso toda la vida y cuando alguien la vio revoleando el poncho y cantando una canción de ahí, fue todo para arriba. Sí. Fue toda una carrera meteórica con un trabajo inicial que había hecho ella con el padre, ¿verdad? De aparecer y las condiciones previas que le ponían ahí en la disquera. Y bueno, y un día llegó y la disquera dijo esto. Acá hay negocio, dijo. Está visto, esto rinde. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que ha hecho en estos 30 años tanto Man y seguiremos escuchando su música. A los oyentes les decimos que van a estar celebrando en Montevideo. No se pueden perder la posibilidad de que Tanto Man venga hasta Montevideo a celebrar. Van a estar en el Teatro El Galpón, jueves 26 de octubre, con una lista de invitados que ahora nos va a contar el invitado, pero una lista impresionante. Las entradas ya están en venta en Ticantel, así que desde ya vayan haciéndose de las entradas. Después de la pausa seguimos. No tenga miedo que al final voy a volver porque estos tiempos no podrán contra los dos, contra los dos. Bueno, esto que la audiencia lo tiene en la oreja y no sabe ni de quién es capaz, acá está Tanto Man, ¿no? Los responsables. Pero vamos a hablar de lo que han hecho estos años. Ustedes no han parado. Contanos quiénes son, qué hacen, dónde se presentan. Tanto Man somos Enrique Castiglioni y quien te habla, Claudio Rinaldi. El Bebe y el Tito nos llama. Y nacimos como dúo en la Facultad de Agronomía, en Paysandú, en la Estación Experimental Casinoni. Él era docente y yo estaba haciendo la tesis de estudiante, y entonces nos conocimos en los Y en los fogones nos conocimos. Sí. Ahí. La Facultad de Agronomía es muy propicia a ese tipo de, claro, de cosas. Quien más, quien menos, siempre toca un instrumento. Inclusive acá, en el, cuando hicimos este el ciclo básico, yo entré en el 83 a facultad. Estaba, me gusta decir, en plena dictadura, porque no eran los estertores de la dictadura, porque en el 84 mataron a Roslig. Tenés razón. La verdad que hasta el 85 no hubo democracia acá, o por lo menos lo que llamamos inicio de democracia, ¿verdad? Uh-huh. Volvamos a la música. Sí, pero entonces, tiene que ver, porque justamente los que somos, ponerle continuadores, porque nos gusta decir eso del canto popular, tenemos todos esos ingredientes en la canción y tratamos de transmitir eso. De alguna manera, que el canto sirva para algo, porque es puro amorcito, no, y poncho y sombrero, no se hace. Cuando pasan los años, así como nosotros ahora tomamos canciones de hace 40 años, y con eso tenemos un registro de una época de nuestro país concreto, cuando pasen los años, si es por la canción dominante de hoy, no van a saber ni dónde. No aparece ni en las noches la nostalgia, va a aparecer. No, sí, no, claro. Mirá, Rubén Lena decía que la única medida que tiene una canción es resistir. Entonces, sabiendo eso, cuando arrancamos, el objetivo nuestro, empezamos porque ganamos un concurso ahí en la Semana de la Cerveza, en el 93, y al otro día dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque inclusive nos habíamos propuesto ir al concurso con canciones propias, que no era ni requisito ni nada, claro, ni mucho menos alguien que se junta a cantar, nunca cantan canciones propias, se ponen a... Bueno, concursaron todos con canciones ajenas, ¿verdad? Sí. Si eran dúos, cantaban cosas de los limareños. Si claro, eran cuarteto, cantaban cosas de los chachaleros. Ya iban con ventaja. Seguro, entonces, seguro. Que eran canciones que nosotros cantábamos en los fogones. Sin duda. Pero cuando salió lo del concurso, dijimos, vamos con canciones propias, si no, no. Y bueno, entonces no teníamos nada. Sacamos ahí de apuro algunas cosas que teníamos, una idea. Y con tres canciones fuimos al concurso y ganamos. Y al otro día nos dijimos, ¿y qué hacemos ahora? Porque acá hay algo, se ve. Por lo menos, no sé, ganamos un premio, da para intentar, para seguir con esto, más o menos. Y eso fue en abril, creo, marzo, la Semana Cerveza, y en diciembre teníamos preparado 15 canciones, 16 canciones para un recital en Casa de Cultura, y bueno, y más allá de otras presentaciones que nos habían llamado de algunos lados, la Intendencia nos dio, siempre decimos esto, la Rañaga, siendo Intendente, nos dio una mano muy grande, porque nos mandaba... como representante de Paysandú a Patria Gaucha, a Las Canoas, a 33, yo qué sé. La verdad que bien de bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo, vamos, empezamos a grabar, grabamos un cassette. Después ya teníamos algunas canciones que no habían entrado en el cassette, ya las teníamos prontas para un segundo cassette, en aquella época era cassette. Sí, sí. Y en el medio surgió un concurso en la ciudad de Pelotas, en Río Grande, y mandamos canciones, clasificamos, fuimos y sacamos el primer premio con un pedacito de luna. Entonces, teníamos un viento en la camiseta. Claro, claro. Pero siempre nos propusimos eso. Si vamos a hacer esto, vamos a hacer dos cosas importantes. Primero, que sea para aportar al cancionero, un cancionero que se viene gestando desde los 60, ¿verdad? Con todos los mayores de aquella época, Osiris, ¿verdad? Rubén Lena, Víctor Lima, toda esa gente... Porque fue un trabajo muy muy árduo hacer un cancionero, sí, sí, de un país que no tenía su folclore propio, ¿verdad? Nosotros no teníamos indios, por lo menos creíamos que no teníamos muchos indios, ahora parece que hay más. Pero no quedó ni una canción, no quedó nada. Entonces fue una cosa, un trabajo muy muy militante toda aquella gente, hacer canciones que hablaran de lo nuestro con ritmos que aparentemente podían ser nuestros, o por lo menos se usaban, sí, de la región, cosas, ¿verdad? Y pelear en aquel momento con todo lo que era la música brasilera por el lado del este y el norte, y con toda la música argentina por el lado del litoral. Es facilísimo eliminarnos así de... Pero, ¿cómo de subir es el volumen? Una pavada. Sí, claro. Donde suban el volumen, le den un poquito más de, no sé... Ahora, de... hubo un momento que se despreció esta parte de nuestra cultura. Quedó como que esto era más atrasado, esto es una cosa que ya fue, Y se metió murga, rock y cosas sí, más, totalmente. Entre comillas, ciudadanas, sí, ¿no? Sí. Pero esta parte, primero que es un cachón que se regala muy mal, pero nosotros lo precisamos, pero como el agua, sí, sí, tener sin duda, esto. Sin duda. Pareciera que hay por abajo y un hay, resurgimiento. Sí, hay gente que está haciendo canciones, hay todavía quedan los viejos que ya ves van a estar con nosotros ahí. Biológicamente comprometidos, pero... Exacto. Viejos en decir... Y hay mucha gente que les gusta hacer cosas que hablen de sus pueblos, de su barrio, su calle. Hay mucha gente, hay mucho gurizada. Pero se chocan con... Claro. Primero, acá en Uruguay no hay concursos importantes. En Brasil, eso que yo te contaba, cualquier pueblito tiene un concurso, tiene un festival que es cuya médula, digamos, es un concurso. Ustedes mandan canciones y se seleccionan 20 canciones, por decirte algo. Y esas son las cosas que faltan acá. Totalmente. De 20 canciones que se seleccionan, nosotros cuando fuimos nos seleccionaron 3 de 700 canciones. Claro. Yo fui invitado como jurado una vez ahí y eran 832 canciones. Claro. No sabíamos cómo hacíamos para escuchar. En un fin de semana se escuchaba, vamos a ver, no se escuchaba porque había cosas que el resto jurado, que era brasilero, ya conocía. No, esta ya fue, no, ya está. Claro. La gente va, hace las canciones claro, y las manda. Tenían que ser inéditas, ¿no? Entonces eso genera un banco de canciones que no sabés lo que es. Todos los fines de semana hay concursos, claro, en Brasil, sí, en esos pueblos. Pero pueblos que te estoy hablando, bueno, nosotros fuimos a Pelota, fuimos a Santa María, a Santa Rosa, y bueno, a Rivera no, a Libramento, fuimos dos o tres veces, ¿viste? Entonces te impulsa a escribir canciones porque tenés dónde ir a mostrar una canción. Cosa que ahora acá no pasa. Nosotros no tenemos contratos para adelante, no hay peñas, no hay facilidades para, sí, sí, para... Ahora, si alguien nos está escuchando, ¿no? Que no nos va siguiendo... No sea mal, dime que venimos. Sí, porque me levanté temprano para... Espero. Alguien que esté escuchando que diga, pero no, esto están locos porque yo miro la televisión y sobre todo en la época que viene ahora, está lleno de festivales... los carnavales que ahora han surgido en todos los departamentos duran 3 días, la gente bailando frente a los escenarios. ¿Cómo que no hay? Sí, como decimos con aquel, sí, hay más que festivales, son ferias. No son festivales, son ferias donde la empresa que organiza, las empresas que organizan, decime qué festival de eso es organizado por una comisión del departamento, de la intendencia. Ya tercerizaron todo, eso va, sí. Eso va para otras empresas que organizan eso. Y esas empresas tienen sus números, sus cosas, lo ponen, lo sacan, hacen lo que quieren, y es así. Y bueno, y es así, está bien porque es el negocio de ellos, ¿qué va a hacer? ¿De quién es la culpa? ¿De la empresa? Claro, de la intendencia. No. Que además pone plata, porque si me dijera, lo hacen con las entradas, bueno, cada uno hace su... Por ahí volvemos al negocio, ¿no? Por sobre la música. Volvemos al negocio por sobre la música. Y ese es el tema. Totalmente. Porque además no hay público, no va público a esas ferias. Van clientes. Van clientes, sí, señor. ¿Entendés? No hay más público. Y las intendencias están regalando su función de mostrar lo que hay en el pueblo, en la ciudad, en el departamento, culturalmente. Nadie dice que hay que ir a aburrirse y a llorar ahí con canciones de protesta. Sí, sí, sí. ¡No! Pero organicen las cosas de manera que se pueda... Bueno, esto tiene un aporte cultural. Esto no tiene un aporte cultural. Y si es lo mismo que esto, que lo que mañana está en el otro pueblo, y en el otro pueblo, y acá, y es todo lo mismo, ya es un problema nacional. Entonces la cultura nacional, el Ministerio de Cultura, tiene que tomar cartas en el asunto. No, y vos me decís, hay que censurar o hay que... Sí, yo digo que sí. Decimos que hay que censurar. Y me estoy calentando. Cosa que no deben ir. Pero escúchame, vos mirás muchas veces, y lo que la estrella del festival es una vedette argentina, que no sé qué tiene que ver con la cultura. Los carnavales, esto que hacen ahora, que tal. Sí. Vamos arriba los corazones. Vamos arriba los corazones, exactamente. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, peleando. Ahora hacemos la pausa. Escuchamos un poco más la canción que había empezado. Y a la vuelta, los detalles de lo que va a pasar el jueves 26. Dale. Acá en Montevideo, lo decimos para los que están escuchando, estén donde estén escuchando, en Ticantel se sacan las entradas y se puede participar. Ser así de cuerpo presente parte de este 30 aniversario de Tantomán. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántenla, compañeros, que de bien lejos se pueda ver. Que puedan verla en el campo los de a caballo y el plantador, los mensuales y los afreros y los que aguantan la explotación. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levanten a compañeros que de bien lejos se pueda ver. Que nadie quede sin verla en los suburbios y en la ciudad, en el obraje, en la calle y los que se hinchan con dignidad. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que de lejos se pueda ver. Levántenla, compañeros, que de bien lejos se pueda ver. Que la vean los que mienten en tantos años de gobernar. Levántenla los que esperan y los cansados ya de esperar. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántenla, compañeros, que de bien lejos se pueda ver. Eran 10 López que vinieron de campaña a la costa del río en Paysandú, y a pura caña, chapa, paja y aparejo alzaron rancho carenciado de agua y de luz. Eran 10 López de alpargata y pata al suelo. Eran 10 López para darles de comer. Eran 10 bocas sin contar perro y caballo, ni a los 3 novios de la hija López mujer. No había mucho para hacer allá en el campo. Bueno, seguimos acá con Claudio Tito Rinaldi de Tantomán y tenemos mensajes. Veloqui de Flores, manda este audio. Tantomán, esa tiene una canción impecable de los López. ¿Cuántos López hay en la calle y todo eso? Esa, si la pudieran ahora ahí pasar en pedacito. Pero los grupos buenos, eso no se ven en los festivales. Traen todo a ver Pinto, todo eso. Que no te dejan nada, no te dejan nada. Bueno, buenísimo con ese grupo también. Bueno. Ahí está, bien, Flores Veloqui. Bueno, y Gerardo Santana, que está en Cerrillos, en Canelones, dice, preguntale cómo nació el nombre. Gerardo, que es un cantor también, Él anda, él se prepara y canta también en muchos lados. Aunque no es su cuestión principal. Uh-huh. Está jubilado ahora. Uh-huh. Pero bueno, la del nombre sí, pregunta cantada, ¿no? ¿Cómo nació Tantomán? ¿Por qué Tantomán? Bueno, nació el día que ganamos el concurso allá en Paysandú, en la Semana de Cerveza. Había una conferencia de prensa después ahí, y entonces preguntaban, dice, che, ¿dónde están los muchachos que los de categoría dúo, dice, que ganaron? Y dice, están ahí atrás, dice, están tomando, dice. Y, entonces, y ahí empezó a quedar, cortamos el Tantomán. Muy bueno. Ahí quedó eso sonando. Y entonces parte del premio era un barril de cerveza. ¿Tá? Y entonces hicimos un asado y dijimos, bueno, ya hemos tocado en algunos lados y era Rinaldi Castiglione. Claro. Y teníamos un amigo que tocaba el acordeón y dice, bueno, che, pará, Rinaldi Castiglione, yo que estoy afuera acá, ¿sí? A ver si ponemos un nombre al grupo. Y empezamos, que Entonces hicimos, vamos a hacer el asado este con el barril de cerveza y este tiene que salir acá el nombre, si no, no nos vamos. Ta. Y empezamos con los cangueteros, los cangueseños, los sanduceros, todo un montón de nada nos venía bien. Y este, hasta que por uno ya dice, che, y aquello del tanto man dos. Y está, no teníamos más cerveza. Quedó buenísimo el nombre. Se nos acabó la cerveza y quedamos con eso. No lo sabía. Quedó buenísimo el nombre. Después todo el mundo nos preguntaba y nos daba un poquito de vergüencita. Así, y dice, no, es un árbol, decimos. Es un árbol autóctono. Es una voz india. De paisano. Con esa sale mucho, es una voz india. Sí, total. Bueno, ¿qué va a pasar el jueves 26? Contanos cómo va a ser. Bueno, el jueves 26 es vamos a festejar los 30 años en el galpón a partir de las 21 horas. Y se nos ocurrió invitar a todos los cantores, amigos que hemos conocido en estos 30 años. Y los anormales dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Entonces, tenemos una lista muy linda de amigos que nos van a acompañar y te las nombro. Pues, dale. Bueno, mira, Tabaré Arapí, Carlos Benavides, Rulo Nieves, Copla Alta, Grupo Vocal Universo, Sol y Palma, Julio Víctor González, El Sucará, Hugo Trova, Larvanoa Carrero, Washington y Cristina, Numa Moraes, Carlos Paravís, Con Alma y Vida, Abel García, Carlos María Fossati. Bueno, Carlos María se nos bajó hoy y me avisó que no iba a poder venir porque la biología no se lo permite. Bueno. Y bueno, allá de Paysandú viene Luigi Lemes, que es un histórico director de Murga, con el que siempre grabamos la canción de la bandera con él y sus amigos, sus murguistas. Va a Tacuruses, Arcaboces viene también de allá de Rocha. Y bueno, y una barra, amigo, que se llama, le pusimos la barra Guitarreando, que nos juntamos a tomar una Coca-Cola cada tanto. Claro, me imagino, un té. Es Johnny de Melo, Gonzalo Souto, Arturito y el Beto Peirú. Y Carlos Gómez también. Entonces, ¿cuántos días dura la presentación esta? ¿Cómo van a ser? ¿En serio? No es tanto, son 25 canciones. Eso es más o menos normal lo que... Seguro, es Cada uno participa en una canción. Ahí está, sí. Ya lo hicimos esto. Nosotros hace años, en el 2017, hicimos una presentación a raíz de un disco que grabamos que se llamaba Canciones Despiertas, volumen 1, Padres. Entonces, habíamos grabado 15 canciones o 18 canciones, no me acuerdo, famosas de la época del canto popular, llamámosla así, de la dictadura, que las grabamos con la parte original de esto, que cada canción la grabábamos con su padre o con quien la defendió en su momento, ¿verdad? Entonces cantábamos, con Larvanoa Carrero, El Olero, con Juan Peirú, Los Boliches, con A Redoblar, con Mauricio Ubal y Rubén Olivera, con Omar Romano, El Farolito. Es un montón de canciones, 18 canciones. Qué bueno. Y también dijimos, porque todo el mundo nos decía, che, qué lindo, van a tener que presentar el disco. Y yo qué sé, decíamos 18 canciones. Yo voy a decir, presentar el disco de canciones así, si alguno te falta, queda complicado. O te empiezan a decir que no. Y tal. Pero otra vez, los anormales dijeron todos que sí. Entonces hicimos una presentación en la sala Cita Rosa. Y estuvo muy lineal. A raíz de ahí siempre quedamos conectados, grabamos con Dino. Bueno. El primero que grabó fue Juan Peirú, que fue a Paysandú un día y ya le había contado la idea. Y trabajando por cuestiones agronómicas nos encontramos y le digo, ¿te quedas esta noche? ¿Por qué no grabás? Dale, sí, me dice, sí. Entonces fue y puso la voz de los boliches. Y después fuimos a Dolores a lo de Dino y le grabamos la voz de una canción. De Milonga Pelo Largo fue. Claro. Perdón, de Vientos del Sur. Y bueno, y después la vida nos trajo a Montevideo y seguimos grabando de a una todas las canciones acá en Montevideo es mucho más fácil que están todos acá. Seguro. Y bueno, hicimos. Pero igual, coordinar eso, una tarea fuerte. Pero bueno, fue muy lindo y quedamos conectados. Eso empezó, mirá que el disco ese empezó en el 2008, yo creo que fue en el 2008 con Juan que hicimos la primera grabación y 2009 con Dino y ya después en el 2010-11 me vine para acá. Claro. Y terminamos el disco en el 2016 y lo presentamos en el 2017. Fue como 10 años juntando voces. Bueno, acá María Elena Melo, la cantante, está saludando. María Elena Melo, sí. Saluda a Tantomán, abrazos, dice. Muchas gracias. Lujitos de nuestra tierra. Es difícil continuar el hilo del folclore, pero es acá. Somos de a poco arraigo de lo nuestro, somos de poco arraigo de lo nuestro. En otros lugares aman nuestra música folclórica y de raíz, defienden mucho la música de sus lugares. Acá han sacado el folclore, pero si meten otras músicas que no están mal, pero dejan de lado lo nuestro. Y así se va perdiendo, olvidando. Arriba, dice, siempre tenemos que ser consecuentes con lo que amamos. Es muy largo este tema del folclore, pero los que tienen el sartén de la cultura no la defienden. Entonces, que no hablen de cultura, porque es muy recortada. Abrazos. Les deseo lo mejor. Mucha merda. Por lo que veo, no falta nadie, y se ríe. Es una semana que dura, dice María Elena Melo. Que ella 2x3 anda por allá por Porto Alegre, también sí, difundiendo. Sí, he escuchado. Un beso grande a María Elena. Bueno. No nos conocemos, tal vez nos cruzamos alguna, pero no nos conocemos. Bueno, no hay conocemos. Que buscar que se conozcan entonces. Habíamos invitado a Carlos Alberto también, y bueno, justo Carlos Alberto Rodríguez tiene un viaje en esta fecha y nos dijo que no nos iba a poder acompañar. Ah, claro. Copla Alta también tenía un viaje y lo suspendieron y bueno, ahora por eso está en la grilla. Excelente. Bueno, atenti porque en la pausa nos ofreció y aceptamos nosotros una entrada doble para sortear entre los oyentes. Nosotros vamos a darles tiempo a ustedes hasta mañana, así participa más gente, porque el programa se termina en media hora. Así que hasta mañana al mediodía tienen tiempo de anotarse, como siempre, por el WhatsApp 099-326-381. Tienen que mandar en el mensaje la palabra sorteo o tantomán para que nosotros los incluyamos en ese sorteo. Nosotros nos queda agradecerte mucho a vos y a Tantomán por tanta música de estos 30 años, porque los favorecidos somos todos nosotros. Desear lo mejor, estaremos recordándole a la audiencia esto que va a pasar el jueves que viene. Bueno, no, el agradecido soy yo, porque viste que a veces se te pasa estas cosas de a dónde ir o dónde llamar y sí, a ver quién nos da una mano y la verdad que ustedes me llamaron y la verdad que dije, pa, mira, qué bueno. Y entonces por eso vinimos acá, digo, pero debo ser sincero y decir que no tenía la 36 en el teléfono. En un año cambian tanto las cosas que vos qué vas a pensar que 30 años después van a estar acá estos otros. Exactamente. Viejos más, pero viste cuántos jóvenes también, ¿no? Sí. Joven, el portero es el mismo. Es el mismo, Mario. Siempre. Claro, Mario. Sí, señor. Sí. Hay pocos que quedan, pero quedan. Bueno, muchísimas gracias, Tito, gracias Rinaldi. Y unas felicitaciones grandes por esta trayectoria. Bueno, muchas gracias. Se ve que el río no conoce los derechos y a los de López los llevó la inundación. Perdió herramientas, techo digno, laica escuela, y de salud quedó tecleando el corazón. El viejo López es verdad, nunca robado, siendo tan pobre siempre se las rebuscó. De zafra en zafra fue albañil, hacha en el monte, nunca le hizo asco ni a la pala ni al pisón. Todas las crisis siembran López de a montones, y en Paysandú brotaron López por doquier. Son limpia vidrio Lópezito en las esquinas, malabaristas cuida coches de a vintén. ¿Por qué será que siempre López que soporta?